por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Tengan ustedes muy buenos días, mi querido Diego Stulwart. ¿Cómo se encuentra usted? Haciéndonos desde abajo, muy bien. Natalia Género, ¿cómo anda usted? Muy bien. Estamos en Clinamen como todos los martes, aunque estamos un poco alunesados después del fin de semana largo. Ustedes saben que pueden ingresar a ciudadclinamen.blogspot.com para escuchar algunas ediciones anteriores de esta columna y se va acumulando también allí una suerte de conocimiento. Y veníamos con muchas ganas de empezar a charlar de qué es la clase obrera hoy, si existe realmente una clase obrera hoy. Y cuando empezamos a discutirlo, de repente detuvieron al Pollo Sobrero, delegado de la Unión Ferroviaria por la lista Bordeaux, allí en el ferrocarril Sarmiento, y vimos que había un peso de al menos un sector gremial que molestaba a algún sector del poder, y lo hemos comprobado tristemente una vez más con los delegados de la línea 60 recibiendo todo tipo de amenazas, como hace un rato comentábamos aquí con Ricardo Romero. Y para hablar un poco de todo esto, estamos en comunicación con Oscar Martínez, del Taller de Estudios Laborales. Oscar, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Oscar, teníamos ganas de conversar con ustedes que han pensado y siguen pensando mucho el tema laboral y la organización laboral sobre todo, y preguntarte para vos si existe hoy una clase obrera. Bueno, yo te diría, no me cabe ninguna duda. Es más, nuestro trabajo como Taller de Estudios Laborales es trabajar continuamente con la clase obrera. Si uno tiene la imagen de la clase obrera como un trabajador industrial con mameluco y demás, es cierto que ese segmento no desapareció, pero hoy no es mayoritario en lo que hace a los trabajadores. Ahora, si uno piensa a la clase obrera como aquellos que no tienen control de los medios de producción, que tienen que vender su fuerza de trabajo, ¿no? O sea, que tienen que ir a que alguien los tiene que contratar, que están subordinados al capital, bueno, sin ninguna duda la clase obrera existe. Contra todos los discursos de los 80 y los 90, que la clase obrera no existía, que estaba en desaparición, etcétera, etcétera, la clase obrera viene creciendo. Y te diría más, en sectores que eran típicos de trabajadores autónomos, independientes, profesionales, liberales y demás, bueno, esto se viene restringiendo y cada día crece más la figura del asalariado absolutamente subordinado de capital, digo, para darte ejemplos sencillos y casi esquemáticos, del médico orgulloso con la chapa en la puerta al médico que atiende en una prepaga con tiempos por paciente acotados, que le dicen qué puede ordenar, qué estudios puede ordenar, qué estudios no puede ordenar, tiene un salario, está precarizado, ¿no? Pero esto podríamos hablar así de estudios de abogado, estudios de arquitecto, el gremio del transporte, que cada día es un gremio más menos de trabajadores independientes y más de asalariados. Es decir, que la clase obrera no solo existe, sino que está creciendo. Lo que tal vez dentro de la clase obrera sea menor, sea lo que podemos llamar el proletariado industrial, ¿no? Una pregunta, Oscar, ¿qué tal? Te habla Diego Stulwart. Mira, un poquito quería saber si, más allá del enfoque sociológico, o sea, la cantidad de gente que efectivamente está asalariada, ¿se puede hablar también de clase en un sentido histórico, de proyecto político? Es decir, si existe un proyecto subjetivo político de clase. ¿Cómo ves esto? Hace poco hablábamos con Alejandro Horowitz, que nos decía que el proyecto de clase, el proyecto histórico, estaba derrotado desde el año 75. Y nosotros decíamos, bueno, es una mirada muy estructural. ¿Vos creés que hay un proyecto en regeneración como clase? ¿Hay un imaginario de clase que se va constituyendo? ¿O te parece más correcto hablar solo en términos de cuantificación, de cuántas personas están hoy asalariadas? A ver, es una pregunta complicada. Yo te diría, si vos querés, puedo coincidir con Horowitz en cuanto a que el proyecto que encarnaba un sector de la clase de trascender el capitalismo, indudablemente fue derrotado en los 75-76. Ahora, esto no quiere decir que buen sector de la clase se reconozca como tal y tenga intereses y actúe como tal. Digamos, ¿a qué le llamamos proyecto? Si hay que llamarle proyecto, es a un proyecto de superación del capitalismo e instauración de otro régimen social. Bueno, también hay que verlo a nivel histórico, cuántas veces existió esto, ¿no? Pero sí, a mí lo que no cabe ninguna duda es que contra lo que se piensa más de una vez, la clase tiene conciencia de clase y actúa en consecuencia, ¿no? Lo que pasa es que también mide relación de fuerza, lo que pasa es que también mide, aunque no sea esto consciente en términos, entre comillas, ¿no? Y desde ahí que maneja sus intereses como tal, ¿no? Oscar, yo tengo una pregunta, soy Natalia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Lo que en relación a esa definición como de la clase obrera, como todos aquellos sujetos que estamos como subordinados al capital. Sí. Una vez que el proyecto de la clase obrera de trascender al capitalismo no es posible o queda derrotado históricamente, ¿cuál es la forma de organización surgente de esa clase obrera? A ver, ha sido derrotado en una etapa histórica. Yo no digo que sea derrotado históricamente en términos de que no vuelva a aparecer. Lo que estamos, sí, me parece, en una etapa de, incluso después de lo que fue la dictadura y de lo que fueron los gobiernos posteriores, incluido el fuertísimo golpe, hablando de Argentina, ¿no? El fuertísimo golpe de todas las políticas de los 90, es una etapa de recuperación, de articulación, de recomposición. Cuando uno dice que una derrota histórica no quiere decir que es para siempre, quiere decir que esos niveles de enfrentamiento, como se dieron en los 70, no son tan frecuentes en la historia, y bueno, y habrá que ver cómo se trabaja en la acumulación saliendo de un momento de debilidad fuerte de la clase, ¿no? Uh-huh. Hablamos. Hoy hay experiencias, tal vez, no sé si aisladas, por lo menos atomizadas, que se están planteando esto, que no es un tema menor y que no es un tema de corto plazo. A veces uno tiende a pensarlo en términos de la propia vida, ¿no? Es una historia de largo plazo. Uh-huh. Oscar, hablabas hace un rato al comienzo de esto que no vamos a encontrar tal vez esa clase obrera de overol, ¿no? Y hace un rato hablamos también en este programa con Alberto Tolosa, que es el secretario general de la Asociación de Cuidacoches y Tarjeteros de Mendoza, que es el primer grupo de cuidacoches y trapitos, digamos, que se reúne en un modo sindical. Y la pregunta es cuánto los nuevos modos de trabajo impiden también las formas de organización, ya que no tenemos la fábrica, que a veces el laburo se hace desde casa, a veces tenemos como una especie de locker para nosotros solos con nuestra computadora. ¿Todas estas formas nuevas laborales complican también la organización? Mira, indudablemente hay nuevas formas que tienen de individualizar, como el teletrabajo, bueno, en el gremio periodístico, la figura del colaborador que hace todo en la casa, ¿no? Pero yo creo que tal vez el mayor desafío hoy en día está, más que en eso, en dos herramientas, estrategias patronales muy fuertes que dificultan la constitución de un nosotros. Uno tiene que ver con todas las formas de precariedad contractual, desde el trabajo en negro, los contratos, la pasantía, el trabajo eventual, los falsos monotributistas, ¿no? Y el otro que es el tema de la tercerización. Justo me estaba sonando el celular, perdón. El tema de la tercerización que, unido a todas las formas de precarización, dificultan la constitución de nosotros, porque donde antes era un solo colectivo laboral bajo un solo convenio, bajo, digamos, condiciones salariales y de trabajo semejantes, hoy hay un mosaico, un abanico de situaciones que incluso generan que los propios compañeros no se reconozcan como tales, ¿no? Hoy en día tal vez el principal desafío para un delegado, un activista, un dirigente con interés y capacidad de lucha es ver cómo logra construir un nosotros a partir de este mosaico de situaciones que no son tan distintas en cómo se realiza el trabajo, pero sí que la forma legal, contractual, la pertenencia a distintos sindicatos, los tercerizados que en general están en la UOCRA o en comercio, ¿no? Distintos salarios, hace que, bueno, que en principio haya un nivel de dispersión muy fuerte. Tengo una pregunta más, Oscar. Para pensar un poquito esta pregunta que te estamos haciendo sobre la traducción de clase en proyecto político, con todas las modificaciones que estás aclarando y que compartimos, ¿cuánto importa la idea de una autonomía política e ideológica y cuánto, al contrario, la actual coyuntura política y la hegemonía kirchnerista sobre buena parte, digamos, del activismo favorece estos procesos de recomposición de clase? ¿Cuál es tu visión sobre esto? Es un momento complicado, bueno, como la mayoría de los momentos para la clase, pero a mí me parece que el tema de la autonomía es central y que en muchísimos segmentos de la clase obrera hoy hay, del activismo, podemos decir, ¿no?, y de más de un dirigente, el tema de la autonomía es tan claro, ¿no? Más allá, incluso de sectores que se reclaman kirchneristas o que puedan llegar a apoyar al gobierno, hay niveles de autonomía. Incluso si uno repasa la historia, uno puede decir que los sectores que le pueden caer más o menos simpáticos del sindicalismo tradicional también saben que tienen que tener autonomía, también saben que no son lo mismo que el gobierno de turno. Y eso explica en gran parte, buena parte de los enfrentamientos en este momento entre la CGT y el gobierno, que aparentemente estarían en el mismo barco, pero no están en el mismo barco, ¿no? Ahora, sin duda que la eventual construcción de un proyecto de clase requiere de una autonomía, en los viejos términos, ¿no?, de las patronales, de los partidos y del gobierno. Oscar, muchas gracias. Como siempre, te mandamos un saludo. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Oscar Martínez, del Taller de Estudios Laborales, ayudándonos a pensar y abriendo debates en torno a qué es la clase obrera hoy. Sí, me parece interesante en general el panorama que fue dando sobre la actual heterogeneidad de la clase, porque normalmente hay que aceptar o bien que la clase es heterogénea y por lo tanto dispersa y por lo tanto ya no existe como tal, o bien que existe y es homogénea. Me parece que el pensamiento complejo que acá Martínez nos trae nos ayuda a pensar que heterogeneidad es uno de los rasgos que puede tener la unidad de clase. Y esta clase es heterogénea y unificada, opera políticamente, tiene niveles de autonomía y también está, como todos nosotros, intentando resolver qué hacemos con el actual proceso político. Me pareció interesante el material que nos ofrece. Acá encuentro sí un denominador común con lo que charlábamos con el historiador Pablo Huppert la semana pasada, ¿no? Una realidad heterogénea que lo que el kirchnerismo viene a hacer es intentar ya no gobernarla porque es imposible, por eso no hablamos de un Estado-nación, sino de un Estado posnacional, sino gestionar esa heterogeneidad. Me parece que en el trabajo no es la excepción justamente de estas especies de espejos rotos que ocurren en nuestra sociedad. Ciudadclinamen.blogspot.com, allí estará muy pronto esta conversación y otras también.